en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, la sintonía de Teleelche en Radio Marca para los que nos sintonizáis en la radio, en Teleelche Televisión para los que nos veis en la televisión, o desde cualquier parte del mundo podéis vernos o escucharnos en nuestra web teleelche.es, también en nuestra app gratuita Teleelche. Es viernes 27 de enero de 2023. Y mañana el Elche Club de Fútbol cierra la primera vuelta del campeonato en Primera División con una única idea en la cabeza: ganarle al Sevilla, que el miércoles llegó hasta la prórroga para ser eliminado en Pamplona frente a Osasuna y quedarse fuera de las semifinales de la Copa del Rey. Solo le queda la Liga y se agarran con uñas y dientes. Mañana habrá un gran ambiente de la afición sevillista, que estará con su equipo, a menos que el Elche hurgue en la herida y sea capaz de incendiar el Sánchez Pizjuán con una victoria, porque el Elche no sabe lo que es ganar y quiere cerrar la primera parte del campeonato con 3 puntos. Sería la primera vez que el Elche gane esta temporada y lo haga en la historia en Primera División en el Sánchez Pizjuán. ¿Cómo afronta el partido el equipo ilicitano? Nos lo cuenta el exentrenador del Sevilla y actual técnico del Elche, Pablo Machín. Pues primero que lo tenemos que afrontar con serenidad dentro de la situación en la que tenemos, que no nos tiene que pesar esa ansiedad que siempre manifiesta el equipo, sobre todo en los primeros momentos, y luego tenemos que ser un equipo que domine sobre todo las áreas. Si el Sevilla es un equipo que, como he dicho antes, te somete, si no es el que más, es de los que más centros al área mete, sobre todo ahora con Sampaoli, y tiene un potencial realmente tremendo. Luego el balón parado también, la envergadura es muy grande, tienen mucho potencial ahí y debemos de estar nosotros súper concentrados y ganar duelos, que es una de nuestras premisas, pero que ante un equipo como el Sevilla va a ser complicado. A partir de ahí, pues el acierto, como te he dicho, en las áreas determinará todo. Y si nosotros tenemos las oportunidades que hemos tenido en los últimos partidos, estoy seguro de que vamos a tener más efectividad y que vamos a estar mucho más cerca de conseguir esa victoria que nos hemos merecido en otros partidos, a ver si ya pues nos la llevamos en este. Pues vamos a ver si el conjunto ilicitano es capaz de ganar. Para ese partido el técnico tiene 5 bajas seguras. Roger Martí, que desde hoy ya no lo vamos a considerar baja porque ya no es jugador del Elche. O bueno, para ser exacto, sí lo es, pero está cedido en el Cádiz. Más bajas, Carmona, esta sí duele. Jugador sin duda de los más en forma, precisamente el jugador cedido por parte del Sevilla. Tampoco estará Jones, Domingo Esquina y Tete Morente, que tiene una fractura en el dedo del pie. Aunque el técnico ha dicho que no le impedirá la semana que viene entrenar y espera que pueda jugar pues ya a partir de la próxima. Son 5 bajas las altas. Nico Fernández y Paul Lirola ya están entrenando, pero llevan muy pocos entrenamientos. Y Josan, después de tener un pequeño virus estomacal, también hoy ha entrenado. La gran duda para Machín es quién jugará en el carril derecho ante la baja de Carmona, porque el resto parecen claros. Edgar Badía en portería, Rocco, Pedro Vigas y Palacios. Veremos si Palacios actúa de central o de carrilero por la derecha. Dependerá de si Josan está para jugar todo el partido. Lo normal es que Palacio sea el carrilero derecho y que junto a Rocco y Vigas el técnico apueste o bien por Lisandro Magallán, o bien por Gonzalo Verdú, o bien por Diego González. Por centrales no será. Otra cosa es que no confíe demasiado

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Mañana finaliza la primera vuelta del campeonato. Tras el pitido final del árbitro estaremos en el ecuador de la competición. Quedarán entonces 19 partidos. Por cierto, el Elche, o mejor dicho, el Real Madrid-Elche, dependiendo de si al Elche le toca, como ayer se clasificó para las semifinales, dependiendo si le toca el Barça o no en las semifinales, jugaría el miércoles 15 de febrero o el miércoles 8 de marzo. Recordemos que por el tema del Mundial FIFA, tras el partido Elche-Villarreal la semana que viene, que será el primero de la segunda vuelta, el siguiente fin de semana de febrero, el 11-12, sería el Real Madrid-Elche, no se disputará en fin de semana, se disputará en miércoles. Podría ser el siguiente miércoles, ese miércoles 15 de febrero a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, si su rival en las semifinales es el Barça. Si cae, el sorteo será el lunes a la 1. Si el Real Madrid se enfrenta al Barça en las semifinales de la Copa del Rey, el Real Madrid-Elche se jugaría el miércoles 15 de febrero. Pero si el rival en semifinales no es el Barça, que es el Athletic Bilbao, sí, vamos, que no es el Barça, estaba yo pensando, o Osasuna, claro, si es el Athletic Bilbao Osasuna, que no es el Barça, entonces jugaría el 8 de marzo, también a las 9 de la noche, miércoles, en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Primero, el Sevilla, un Sevilla que viene más cansado muscularmente, con 120 minutos, algunos de sus futbolistas, con el palo anímico de no haber clasificado, no haberse clasificado para semifinales, pero poniendo todo, absolutamente todo, en la Liga. Y lógicamente para ellos no ganarle al Elche sería un auténtico torpedo en la línea de flotación, un incendio en el Sánchez Pizjuán. Así que el Elche, que yo creo que tiene bien poco que perder, tiene que arriesgar. Otra cosa es que no le dé ante una gran plantilla, porque el Sevilla está muy mal en la Liga, o está mal, pero sigue teniendo una gran plantilla. Es un león herido que esperemos, o dormido, que esperemos no despierte el equipo de Sampaoli. Sampaoli se la juega. Si no gana el Elche, Sampaoli tiene las horas contadas. ¿Entiende Pablo Machín que tienen que hacer valer esa ventaja física de que ellos van a estar más frescos que el Sevilla? Bueno, creo que sí que va a influir el que hayan podido tener esa eliminatoria. Es indudable que en el aspecto físico pues han sufrido un desgaste con esa prórroga, pero también tenemos que tener en cuenta que son futbolistas top y que están acostumbrados a competir cada tres días. Es habitual que el Sevilla pues esté en competición europea y estos futbolistas están acostumbrados, diría más. Casi les viene bien jugar dos partidos por semana que no solo uno, porque se les hace largo y bueno, eso te lo digo por experiencia. Nosotros sabemos que vamos a un campo muy difícil ante un gran rival que en los últimos partidos creo que ha hecho las cosas muy bien, que ha sometido a los rivales, incluso más allá del resultado. Creo que hay que fijarse en el partido, en cómo fue, y en un estadio eufórico ante un equipo como Osasuna en el Sadar, pues también fue capaz de dominar, de someter por muchas fases al equipo local, y eso quiere decir que tiene capacidad, que tiene calidad y que ahora pues quizá le esté faltando un poco ese acierto que esperemos que no tengan en nuestro enfrentamiento. ¿Qué novedades tiene y qué bajas tiene? Habla de Josan, de Nico Fernández y de Paul Lirola. Bueno, estos tres ya han entrenado con el grupo, no todas las sesiones que nos gustaría. Josan había tenido un proceso vírico de gastroenteritis y hoy ha sido el primer día que ha entrenado, digamos, en condiciones, sabiendo que es una previa. Nico creo que ya tiene el alta y Paul, pues parecido a Josan, ya ha estado en los últimos entrenamientos con el grupo y bueno, ya podemos contar con ellos. Pueden contar con ellos. ¿Y Tete Morente? Tiene al final había dudas de si era una fisura o una fractura, al final tiene una fractura en un dedo del pie. Y bueno, esta jornada no vamos a poder contar con él. Luego veremos la evolución, porque parece que los médicos dicen que no es una, aunque suene fuerte, pero que no es una lesión que le vaya a impedir el poder tanto entrenar como jugar. Esperemos que la próxima semana ya se pueda encontrar mejor, una vez que se baje la inflamación. Bueno, no voy a ser yo quien le lleve la contraria a Machín o los servicios médicos, pero ya me suena raro el que con una fractura en el dedo del pie pueda entrenar y jugar con normalidad. Tantas veces hemos escuchado fractura del quinto metatarsiano y ese jugador ha estado 2 meses y medio y que luego suelde bien, pero insisto, no voy a llevarle en absoluto, pero me suena raro, me suena que una fractura de un dedo del pie, que es precisamente, otra cosa es que fuera, por ejemplo, un dedo de la mano o lo que le ha pasado a Nico, yo pensaba que con una férula y con una protección podría jugar y no lo ha hecho, con lo que un pie, si tienes una fractura en un dedo del pie, que es tu pues arma de trabajo, la de un futbolista. Pero en fin, ojalá, me parece muy bien, me parece buenas noticias que Tete Morente con una fractura en el dedo del pie pueda entrenar con normalidad e incluso jugar. De momento, esta semana no lo va a hacer. Se le preguntaba por los refuerzos, por Malsa, que por cierto, hasta anoche estaba prácticamente cerrada la cesión de Malsa, como ayer os adelantábamos aquí en este tiempo de información deportiva, el jugador francés de 27 años del Valladolid. Allí Pacheta no lo está utilizando prácticamente, centrocampista de corte más bien defensivo, de músculo, pero esta mañana han surgido fricciones y no está ni mucho menos cerrado. De todas formas, le preguntábamos por Malsa y esto es lo que nos respondía Pablo Machín. Malsa es un jugador que sí es verdad que se ha estado barajando. La situación real tampoco te la sé decir, porque en esto, hasta que no llega la firma, pues no se puede dar al 100%. Él reconoce que se ha estado barajando y desde luego que hasta que no llegue la firma, lo que siempre decimos. Así que, bueno, digamos que sigue ahí en el aire. Ahora mismo el Elche tiene 2 fichas libres y lo que ha confirmado Pablo Machín es que con la salida de Roger Martí entiende que, bueno, pues el club se ha podido beneficiar, pero el equipo se debilita y es evidente, lo ha reconocido, que quiere otro delantero. Por tanto, si quiere un centrocampista, si quiere un central y si quiere otro delantero, si viniesen los tres, hay que dar una baja al menos. Lógicamente, todos los frentes apuntarían a los Domingo Esquina, al Escollado o incluso Paul Lirola. Se le preguntaba precisamente por los refuerzos. El martes se cierra el mercado. ¿Van a llegar? Bueno, vosotros sabéis como yo que el mercado, y ya lo habíamos comentado, se mueve más ante la necesidad de la inmediatez del fin, ¿no? Y ahora estamos en los últimos días, seguramente que se moverán cosas. Tengo la constancia y la certeza de que el club está trabajando situaciones. Pues por lo que parece no es nada fácil, creo que todos los fichajes en esta categoría pues llevan su tiempo, siempre quedan aquellos siempre dichos flecos y bueno, esperemos que a partir de mañana o incluso hoy pues sí que puedan llegar, porque todos sabéis que es necesario, han salido futbolistas y ya con anterioridad de las salidas ya se estaba valorando y se tenía claro que se necesitaban savia nueva y refuerzos, pues ahora estamos en las mismas condiciones, incluso después de la salida de Roger, como tú dices, pues todavía más, porque no deja de ser un jugador que ha sido importante para el club en cuanto a la apuesta que se hizo, que yo creo que estaba en una línea en la que podía haber conseguido ya cambiar la dinámica con algún gol. Para mí fue un jugador que de 4 partidos pues, intervino en los 4, los 3 primeros de titular. Y bueno, también tengo que entender que es una situación buena para el club, así lo han entendido. Yo soy entrenador y me dedico a entrenar los peones que tengo y sin más. Sin más, como decía el técnico blanquiverde. Volvemos al partido. ¿Llegará ya por fin la primera victoria? Bueno, yo creo que no es que yo lo diga, es que vosotros lo estáis viendo, vosotros mismos me habéis transmitido que Se han visto muchos brotes verdes, como calificamos en aquella rueda de prensa, pero es que es una realidad que hemos estado muy cerca. Hemos hecho, yo creo que, más minutos buenos o muy buenos que malos. Lo que pasa es que esos minutos malos, pues en una categoría como esta, nos penaliza mucho porque nos cuesta hacer gol. Si a nosotros nos lo hacen con facilidad, pues es una losa muy grande. Si queremos ser positivos y mirar eso, creo que hemos demostrado la capacidad y luego pues creo que cualquier partido es susceptible de conseguir esa victoria. Así que vamos a por ella con los mimbres que tenemos. Creo que el equipo está bien. Esto puede parecer muy poco, ¿no? Pero son dos partidos que llevamos sin perder. Es cierto que es sin ganar, pero vamos puntuando y hablando de ese proceso. Creo que el equipo pues está creciendo y ojalá que podamos seguir en este rumbo. Para él es un partido especial. No olvidemos que fue entrenador del Sevilla la temporada 18-19, si no recuerdo mal. Bueno, seguro que aflorarán los recuerdos, sobre todo cuando salga por el túnel. Es un club al que tengo muchísimo cariño. Es el primero que me dio la posibilidad de enfrentarme en Europa a grandes rivales. También pues recuerdo, por ejemplo, en la jornada 13 que llegamos a ir líderes, y eso pues no lo pueden decir muchos entrenadores, o por lo menos de mi nivel. Y bueno, que estuvimos el 90% de las jornadas estuvimos en puestos Champions, con lo cual a todos nos gusta pues estar peleando por los puestos de arriba. Creo que es un magnífico club con una gran historia. Ahora ha celebrado hace poco tiempo pues su onomástica, ¿no? Y son muchos años de historia con una grandísima afición. Pero bueno, ahora me debo al Elche y desearle al Sevilla todo lo mejor, pero a partir de nuestro partido. Y para ir cerrando, sobre el tema de la salida de Roger. Bueno, se le preguntaba si se había reunido con Bragarnic desde que llegó y ha dicho que no, porque no ha estado por aquí, que él habla directamente con Sergio Mantecón. Y le preguntamos si la salida de Roger, por mucho que beneficie al club, si no debilita al equipo y si le sorprende que además sirva para reforzar a un rival directo. Sí, eso dice la lógica, pero como no conocemos pues todo lo que ha pasado internamente en cuanto a que pues, si es una oferta que el club considera irrechazable, creo que todos los jugadores en un club como el Elche son susceptibles de poderse vender, ¿no? Es cierto que era un jugador que se había apostado mucho por él, se había hecho una inversión. Si ahora el club ha decidido que es una buena oferta la que tiene, pues será porque le conviene. Yo ya te digo, soy un trabajador más del club, soy entrenador, entreno lo que tengo. Mi función es sacar el máximo rendimiento a los mimbres que hay. Y bueno, creo que es cierto lo que dices, que hoy por hoy el club pues se ha debilitado, pero vamos a confiar en que esto pueda servir para que pueda venir otra gente que nos haga más fuertes si cabe. Pues claro que se ha debilitado. Por mucho que el rendimiento de Roger Martí haya sido deficiente o muy deficiente, pero Roger Martí era el cuarto delantero, estaba siendo titularísimo con Pablo Machín hasta la semana pasada, pero también jugó la segunda parte, y tú estás encima de quitándote un delantero, dándoselo a un rival directo. Por tanto, ¿ha pedido otro delantero? Yo creo que es evidente, ¿no? Si se va un delantero, lo normal es que tenga que venir algo similar. Es cierto que tenemos futbolistas que los podemos acomodar a diferentes posiciones, pero si en alguna se necesita especificidad, seguramente es la de delantero centro y la de portero. Y bueno, Roger era un jugador específico y bueno, seguro que encontraremos alternativas. Si tiene que venir un delantero, un centrocampista y un central, falta una ficha. Habría que liberar fichas, habría que dar alguna baja. ¿Hay futbolistas con los que haya hablado que no

pasada ante el Cádiz, gracias a un penalti en el tramo final, ha dado aire a un equipo que debe aspirar a más y que está solo a un punto de la zona de descenso. Para la visita del Elche, el Sevilla tiene la baja de Erin Lamela por acumulación de tarjetas, también la de los lesionados de larga duración Marcao, Corona y Alex Telles. Entre algodones esta semana ha estado Fernando y Dimitrovic, este último por un problema en el aductor. Respecto al brasileño, decir que ayer jueves ya entrenó con normalidad tras recibir un golpe en el partido ante Osasuna. Pero nos da más detalles, Paco, el compañero de Radio Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas. Pues el Sevilla llega al partido de mañana después de la eliminación copera ante Osasuna, en un partido donde fue superior por momentos y mejoró bastante el juego, pero donde se volvieron a evidenciar las múltiples carencias que tiene el equipo de Sampaoli, sobre todo a la hora de dominar las áreas. Es un equipo endeble en defensa y un equipo que tiene muy poquita puntería en la zona atacante. Es un partido muy importante después de la victoria ante el Cádiz. La victoria mañana ante el Elche al Sevilla le permitiría salir de los puestos de la quema, alejarse incluso con una distancia de 3 o 4 puntos, y por eso el Sánchez Pizjuán se va a volcar con su equipo a apoyar a un equipo que poco a poco presenta ciertos síntomas de tener algo de vida. En lo deportivo se lo pierde Erin Lamela, el jugador argentino, por acumulación de cartulinas amarillas, y también va a regresar Fernando, que se perdió el choque de Copa por molestias en el tobillo. Va a haber bastantes dudas hasta última hora por el estado físico de los jugadores, que tuvieron que soportar esa prórroga en el Sadar, y hay futbolistas que terminaron realmente cansados, como Marcos Acuña, que se llevó toda la prórroga haciendo ejercicios de estiramiento con los gemelos realmente cargados. Así que va a haber varias dudas en el 11 inicial, aunque Sampaoli va a poder sacar un equipo competitivo, va a intentar paliar las carencias ofensivas de su equipo. Lo normal será que juegue Youssef En-Nesyri, que el otro día mojó ante Osasuna, y se quede Rafa Mir en el banquillo, pero en cualquier caso va a tener un equipo competitivo, un Sevilla que sigue peleando mientras mira a los despachos en la dirección deportiva, intentando reforzar al equipo para salir de una situación realmente complicada. Muchísimas gracias a Juan Antonio Pineda, compañero de Radio Marca Sevilla. Paco, Sampaoli ha hablado hace unos minutos. Por cierto, el técnico argentino no va a poder sentarse en el banquillo porque tiene que cumplir un partido de sanción. Fue expulsado ante el Getafe. Ha dicho Sampaoli sobre el Elche que por la falta de contundencia el equipo ilicitano no tiene más puntos de los que ha merecido, que puede ser un rival que juegue más liberado dada su situación en la tabla, a 11 puntos de la permanencia, y cree que el Elche tratará de aprovechar el desgaste físico del Sevilla en la Copa del Rey. La gran incógnita está en saber si el equipo andaluz podrá aguantar el ritmo de los últimos partidos, dado el desgaste que lleva en las últimas semanas. Tenemos que mejorar en las áreas, ha dicho el técnico del Sevilla. Pues es la última hora del rival del Elche, ni más ni menos que el Sevilla, que hace un par de días cumplió 133 años desde que se fundó el segundo club más antiguo de España, después del Decano, el Recreativo de Huelva. Abrimos ya agenda deportiva, sobre todo con un partidazo, el que va a disputar mañana en tierras gallegas, el Athletic Go, el Club Balonmano Elche Femenino. Pues sí, Paco, partido apasionante el que nos espera mañana sábado a partir de las 6:45. Las guerreras del Athletic Go Club Balonmano Elche buscarán ante el Balonmano Porriño el pase a la fase final de la Copa de la Reina. El regreso de esta competición coincide con el gran momento que atraviesa el equipo ilicitano. El Elche ha firmado un sobresaliente inicio de 2023, ha enlazado 6 victorias consecutivas entre la Liga y la European Cup y afronta unas semanas que serán clave en el devenir de la temporada. Como digo, este sábado las ilicitanas juegan en Galicia en la pista del tercer clasificado de la División de Honor. La eliminatoria se disputa a partido único y en la previa hemos hablado en Teleelche Radio Marca con el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, el equipo está muy bien, la verdad que estamos en el mejor momento de la temporada. Ya teníamos estructurado, planificado que sería así en febrero, pero es cierto que ahora vamos a jugar 7 partidos en menos de un mes. Entonces vamos a necesitar que todas estén bien, vamos a necesitar que todas aporten. Hemos tenido mucha mala suerte en todos los sorteos, por tanto vamos a tener partidos muy complejos, no hay ningún partido de rotación no sencilla, y esperemos que el equipo siga dando la cara y logremos pasar eliminatorias, tanto en Copa de la Reina como en el European Cup. La plantilla franjiverde llevará a cabo el último entrenamiento a primera hora de esta tarde y después se subirá al avión con destino a Galicia. El preparador oriolano ha reconocido, Paco, en la previa que espera contar con toda la plantilla disponible, pese a que estos días varias jugadoras no han podido entrenar con normalidad debido a un virus estomacal. La Copa de la Reina es el torneo fetiche de las ilicitanas. En 2021 ya levantaron el trofeo y es que el Club Balonmano Elche lleva 4 temporadas consecutivas alcanzando las semifinales. Sin duda, en la charla de principio de semana les decía, tenemos 8 o 9 jugadoras que nunca juegan la Copa de la Reina, por tanto no saben lo que nos perderíamos. Para mí es la mayor fiesta del balonmano nacional español, son 4 días espectaculares. En los últimos años ha coincidido que también se han metido siempre los 8 mejores equipos, el ambiente es fenomenal y para nosotros además siempre ha sido un disfrute. Cuando estábamos abajo era una opción de intentar disputar por títulos o dar un poco de follón, y en las últimas temporadas hemos jugado 2 finales, nos hemos quedado fuera de otra por tan solo un gol y sin duda es una competición, como tú dices, que es fetiche, que nos gusta mucho y que podemos o queremos poder volver a luchar por el título. Y escuchamos el último corte del míster. Este curso, Elche y Porriño ya se han enfrentado. Fue a principios de diciembre, en la primera vuelta de la Liga. Ganaron las gallegas en el Esperanza Lage. Eso sí, Rocamora avisa, el Elche ha evolucionado mucho desde entonces. Bueno, quizás a ella sí que le sirva, ¿no? Esa victoria para ella sea reconfortante. Para mí no. El nivel de las dos holandesas no era el que es ahora mismo. Nuria Andreu no estaba, María Flores tampoco estaba. Yo creo que son muchas las diferencias, sobre todo en nuestro equipo. Pero también sé que nos conocemos perfectamente, que ellos, porque en este caso Isma también es muy consciente de ello, que van a preparar situaciones que probablemente no estuvieran en este partido liguero, y vamos a necesitar, como te he dicho, estar muy sólidas en nosotras mismas, disfrutar del encuentro, y seguro que si es así tendremos nuestras opciones. Y vamos a tener un partido muy difícil, vamos a tener que estar muy bien, entrar muy bien los primeros 8 o 10 minutos. Yo creo que con el paso de los minutos la ansiedad les puede entrar más a ellas que a nosotras, y en este sentido vamos a intentar hacer un buen partido, ser fieles a nosotras mismas e intentar clasificar. Pues muchísima suerte al Atico Club Balonmano Elche en la Copa de la Reina. Nos coincide con marcador, así que estaremos muy pendientes y contaremos qué tal van las cosas. Además, los gladiadores de Sergio Belda jugarán en el Esperanza la mañana en una nueva jornada de la Primera Nacional ante el Gemesí a partir de las 7. Por otro lado, más partidos para este fin de semana. Paco, en fútbol, en la tercera ref, el Athletic Club Torrellano juega en el Isabel Fernández el domingo a las 12 ante el Jove Español de San Vicente. Además, el ilicitano visita el campo del líder, el Orihuela, el domingo a las 5 de la tarde en Los Arcos. Habla el técnico Patricio Graf. Enfrentamos al líder, complicado, difícil, pero bueno, no hay nada fácil. Estamos en una situación en la tabla que tenemos que dar ese pasito para adelante y bueno, lo mejor es enfrentar al líder para poder hacerlo. En División de Honor Juvenil, el Elche se mide a domicilio el domingo a las 12 al Valencia. En Liga Nacional, como siempre, 3 partidos, Kelme Torrent y Tango Valencia B y Alboraya B, Elche B. En la Primera Nacional Femenina, Real Murcia, Elche el domingo a las 12:15. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central visita la pista del Gandía el sábado a las 7:30 de la tarde. Además, destacar que el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche recibe al Club Deportivo Adaptado Bahía de Cádiz mañana sábado a las 7:30 en el Toscar. En voleibol, en la Primera División Masculina, Vinaroz Club Voleibol Elche el sábado a las 6 de la tarde. Y en waterpolo, doble partido el sábado para el Zulu Club Waterpolo Elche. Las chicas visitan la piscina del Colegio Brains y los chicos la del Waterpolo Málaga. Pues hasta aquí el repaso de lo que va a suceder en el fin de semana y ojalá que lo que suceda sean buenos resultados muy positivos para los nuestros. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana nos escuchamos. Recuerda, desde las 6 en punto aquí estaremos en el 101.4, en Teleelch en Radio Marca, también en Teleelch Televisión y, por supuesto, también en el 103.7 es Radio para la retransmisión del partido Sevilla-Elche. Y lo que vamos a hacer para mañana, estar fuertes y cantar por fin la primera victoria del Elche, ya nos gustaría, es irnos al Club Deportivo Squash para ponernos a tope, para coger ya temperatura. Allí en el Club Deportivo Squash lo tienes todo: vestuarios, clases dirigidas, personal cualificado, sala de entrenamiento funcional, el horario que te venga mejor. Este año no tienes excusa para ponerte en forma y para estar muy sano en el Club Deportivo Squash. Que tengáis feliz tarde, feliz fin de semana y si mañana quieres nos oímos a partir de las 6 para ese Sevilla-Elche. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.